Mono chorulán, susu, una kuma ni kuma. ¿Por qué le loco que le loco que quiere? Hacemos así, cumbele. Guau. ¡Ay, cumbele!